Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Los Locos de Buenos Aires, 29 de enero del 2025, los vamos a acompañar hoy por una hora hasta las 6 de la tarde. Ya entramos, nos quedan dos días y se termina enero, un mes que bueno, se caracterizó por ser de esos eneros que mucha gente se fue. Fue malo el comienzo de enero porque hubo muchos despidos en el estado. De esto hemos hablado mucho, ¿no? Es decir, hablamos mucho en este programa sobre los despidos, sobre todo porque era un programa que decía allá por el 2023 que no estaba bien que se tomara gente porque eran militantes de tal o cual fracción del gobierno. Y no estaba bien eso. Pero ¿saben qué? En general, la gente que despidieron fue la gente que venía trabajando y que no estaba vinculada al gobierno anterior. El pacto realmente Milei con el kirchnerismo, con el peronismo, con todo, no solo con Scioli, con los que ustedes más ven, con Massa, con Cristina, sino con todos, ha sido aberrante, porque ese pacto les ha permitido cosas como, por ejemplo, negociar con los sindicatos que ellos dijeran a quién echan. Entonces echaban en general a la gente que no tenía cobertura del gremio y cobertura de los partidos políticos, que lo que hemos visto y vivido el año pasado y comienzo de este año con la gente de Milei, esto de que de repente echaban a alguien, más de 50 funcionarios entre el año pasado y este que se fueron, uno cuando ve a esos funcionarios, y en general todos venían del gobierno anterior o tenían relación con el gobierno anterior, de todo tener, viste, la que maneja el bloque de legisladores de la legislatura, vaya la redundancia, porteña de la ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, era militante de la Cámpora, había trabajado con Recalde, y después termina en La Libertad Avanza. Bueno, como ese caso hay muchos, por eso digo bronca porque han echado a mucha gente, pero bronca también porque era un Estado que usaba como seguro de desempleo el Estado, pero para acomodar a su gente, y lamentablemente su gente, es decir, la gente del gobierno anterior, en su mayoría sigue. Los que se fueron es porque, bueno, directamente eran ñoquis y dijeron, bueno, tengo otro trabajo, ahora no me da tiempo ni de presentarme. Pero ese es un gran problema. Y así terminamos enero. Con lo mismo que empezamos enero, ¿no? Siempre hablando de lo mismo. Más pobreza, más despidos, menos salario, menos jubilaciones, etcétera, etcétera. Bueno, para ver cómo llegamos acá, hoy vamos a escuchar a Eduardo Lucita, de Economista de Izquierda, que allá por septiembre planteaba qué era la economía de Milei y qué podía pasar. Así que escúchenlo atentamente. Y después, escuchen un poquito, porque acá en la Cava se discutió la ficha limpia,

Jamás lo fue amor, lo nuevo de Bárbara Yorcin. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. No fue amor, no fue amor. Escuchalo, cantalo, dedicalo. No fue amor, disponible en todas las plataformas digitales. Cerrando su gira por todo el país, Piti Fernández presenta su nuevo disco, Tuertos Vivos. 7 de diciembre, Seart Media. Anticipadas en Paz Line, produce 300. Fin de espacio publicitario. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Para que ustedes vean y saquen sus conclusiones, traje dos discursos porque se votó ficha limpia y no se logró porque se necesitaban 40 votos y hubo 39, es decir, hubo 21 personas que fueron fundamentalmente en este caso el kirchnerismo y la izquierda que votó en contra de la ficha limpia, que es una iniciativa popular, ¿eh? Fue presentado por ONG, mucha gente que firmaba en Change.org y que juntaron 450.000 firmas. Pero bueno, a esta gente no les interesa mucho el pueblo, les interesa más sus intereses. Y bueno, escuchen atentamente a Franco Vitale, que es de la Cámpora, para explicar que no votaba ficha limpia, explica que está mal presa Cristina. Es decir, no dice por qué no, dice, mire lo que pasa con Cristina, quiénes son los jueces, todo. Es decir, agarró un recorte de diario del Destape, de Tiempo Argentino, de C5N o de, bueno, o de Página 12, y leyó lo que pasa con Cristina. Pero escúchelo y dígame, no me diga nada, escúchelo. Pronto quieren prohibirle ser candidato a alguien si tiene una sentencia condenatoria en segunda instancia, ¿no? O sea, no firme, sino anterior a firme. Fíjense lo increíble que es esto, que hasta el mismo texto de la ley admite la contradicción esta. Dice la ley que están queriendo votar, porque en verdad no tienen los votos, pero dice, tal no se puede presentar si tiene sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior. Están admitiendo en la misma ley la posibilidad de que una sentencia diga que en definitiva era inocente tal candidato. Y por si esto fuera poco, lo hacen burdamente a solo 20 días de que la mafia de los jueces de Comodoro Py ratificara exactamente una segunda instancia, una sentencia condenatoria en segunda instancia contra Cristina Fernández de Kirchner. O sea, es muy obvio, tienen que disimular un poco más. Es así, tienen que disimular, se nota muchísimo. Fíjense que los jueces que le dictaron la sentencia la dictaron sin ninguna prueba. Esto lo admite hasta los enemigos más acérrimos, salvo cuando se prende una cámara. Todos admiten que los jueces la condenaron sin ninguna prueba, sin ningún testigo, con nada que la justifique realmente jurídicamente esa sentencia, ¿eh? Y lo saben. Y miren, por favor, miren un segundo los jueces, los tres jueces que las condenaron a Cristina. Gustavo Hornos, lo voy a nombrar. Gustavo Hornos, ¿no? Fue un macrista, ¿no? Está en el libro de visita de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Macri. Cada vez que iba a ver a Macri, al otro día había una sentencia. El tipo firmaba, al otro día que iba a ver a Macri, salía una sentencia. O con un fallo contra Cristina, o algún fallo absolutorio de algún funcionario macrista, o directamente contra alguna a favor de alguna empresa de Macri. Es así, lo pueden revisar. Hay un calendario, hay Google, está todo, ¿eh? Además, por si esto fuera poco, está acusado de violencia sexual contra su expareja. Por si fuera poco, todo esto es el tío de la mujer del presidente del tribunal que la condenó en primera instancia. O sea, ahí ya se dieron las dos instancias por la que ahora quieren proscribir a los candidatos. Obviamente jugador de Liverpool, ¿no? También Horno, sí. Otro juez, Mariano Borinsky, jugaba el tenis con Mauricio Macri. Este no sé si jugaba tanto la pelota, gustaba el tenis. Se encontraron unas 16 veces con Macri para jugar al tenis, che. Eso en la Quinta de Olivas, porque había cancha de tenis. Las otras veces se juntaba directamente en la Casa Rosada. Juez, ¿eh? Estos son los jueces que condenaron a Cristina para que ahora esta ley se le pueda aplicar eventualmente a alguien en su situación, lo recuerdo. El otro juez, el tercer juez, Diego Barrotaveña, también obsesionado con Cristina, mal. Le reabrió dos causas en las que ya ella estaba sobreseída. Es el mismo tipo que sobreselló al primo de Macri en la causa del cuaderno. Creo que ahora lo volvió a meter. Y el dictamen, fíjense, el dictamen en el que firmaron para este proyecto, habla de elevar el estándar moral. Elevar el estándar moral, por favor. Se dan cuenta, ¿no? Los jueces de los que estamos hablando son más macristas que tomar deuda a 100 años, no sé. O más macristas que decirle cupcakes a la Magdalena. Son de verdad, y lo firmaron, ¿eh? El dictamen. Y fíjense, la condenaron sin pruebas ni testigos en segunda instancia, como casualmente dice este proyecto, y el del Congreso también, el Congreso Nacional, porque claro, la semana pasada también lo quisieron aprobar allá en el Congreso, y no pudieron, igual que acá, casualmente, ¿no? Bueno, si no fuera triste todo esto, porque este es un hombre que lo metieron ahí en las listas, llega, el padre fue un dirigente muy conocido del peronismo, que hizo algunas leyes, fue legislador también. Creo que está en la misma comisión que el hijo habrá agarrado cosas. Es la mitad de las cosas que dice son incomprobables. Después se pisa porque dice el primo de Macri que lo absolvieron por la casa de los cuadernos. No, después lo metió, la misma cámara lo metió y hoy está siendo procesado. Es decir, dice tú una serie de cosas. Pero la pregunta es, vos explicá por qué no querés ficha limpia nada más que porque... Cristina, bueno, pero es en la ciudad de Buenos Aires, eso lo hubieras dicho en el Congreso. Bueno, yo lo siento, ¿no? Esto es nepotismo, se muere el padre, que muere bastante joven, este era un chico, de repente se nota que es un chico que le falta haber estudiado, se nota con el simple discurso, y que, bueno, es así como Máximo... se llama Kirchner y el legislador y el primo robaba a Carlos Kirchner, robaba con los cuadernos y Alicia Kirchner está y la mujer de Máximo, bueno, en todos lados pasa esto, nepotismo, y realmente es espantoso. Como es espantoso también que La Libertad Avanza, que hizo un pacto con Cristina para que no pase la ley en diputados, acá votó a favor de la ley. Se ve que para ello hay nada más que delincuentes en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que está llena. Yo, la verdad, lo que creo que la mayoría de estos, de los legisladores, o gran parte de los legisladores, no podrían ser candidatos absolutamente a nada en ningún lugar que le pongan una ficha limpia, y ni que hablar si fuera, porque esta era una ficha limpia, ahora la va a explicar, la vamos a escuchar a Graciela Ocaña, es Lai, digamos, si le aplican ética como tiene la ficha limpia en otros lados, de hacer cosas reñidas con la ética, ninguno, ¿eh? Ninguno, o por lo menos El 90% ninguno puede ser legislador. Escuchemos a Graciela Ocaña, que explica qué es la ficha limpia. Hemos visto muchas veces cómo las instituciones se han convertido en aguantaderos de dirigentes que, usando sus fueros, impidieron a la justicia que la condena terminara en la cárcel. El caso de Carlos Menem es bastante conocido. Pero, definitivamente, ¿qué es ficha limpia? Bueno, como dije, propone esto, una medida que es una medida precautoria temporal, para que la persona electa justamente no pueda usar sus fueros para evadir la acción de la justicia. Ficha limpia se utiliza en muchísimos países, tanto en la región como en Europa, en Chile, en Brasil, en El Salvador, en Honduras. Quizás el caso que todos más conozcamos sea el de ficha limpia de Brasil. A diferencia del de Brasil, en el caso de la Argentina, estamos hablando de distintos tipos penales. El de Brasil es más extenso e incluso se aplica a distintas causales, e incluso a temas que no son delitos y que son faltas éticas. En la Argentina solo se aplicaría a aquel ciudadano que tenga una condena confirmada. Insisto en esto para que acá no vengan con que hay que buscar más justificativos para aprobar la ficha limpia. Ficha limpia ha sido aprobada en la Argentina en varias provincias argentinas y en varios municipios del país. La sociedad quiere que ficha limpia sea ley. Una encuesta reciente estableció que el 78% de los argentinos apoya ficha limpia. Por eso es que hoy queremos que ficha limpia sea ley en la ciudad. Creo que la ciudad hoy tiene, y esta legislatura tiene la oportunidad de darle respuesta al ciudadano, a ese 78% que está exigiendo esta ley, que nos está pidiendo esta ley, a estos 450.000 argentinos que firmaron esta iniciativa. Creo que esta legislatura, en esta tercera oportunidad, debe sancionar ficha limpia. Si no lo hacen, nuevamente los delincuentes habrán ganado. Aquellos que atentan contra los políticos honestos habrán ganado. Y yo creo que los grandes perdedores van a ser, si esto no se aprueba, toda la sociedad. Bueno, se necesitaba 2/3, no se aprobó, faltó un voto. Y sí, ganaron. Y vas a seguir teniendo estas legislaturas. Lamentablemente. Yo igual, la verdad, lo siento más por toda la gente que viene del progresismo, que viene de la izquierda, y que estas eran cosas que siempre las proponía el progresismo y las proponía la izquierda. Y que ahora ese progresismo, esa izquierda, que están muchos embalurdados con la delincuencia, hagan esto porque saben que si no, hay muchos, o la mayoría de esta gente no podría ser ni candidato, ni legislador, ni diputado, ni absolutamente nada. Por suerte hubo 39 que votaron a favor. A mí me hubiera gustado 40. Y los que votaron en contra son 21 nada más. Es decir, son mucho más los que votaron a favor, pero bueno, se necesitaba los 2/3 y no pasó. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir son tristón canción de amor de la vieja molienda,

better.